los compañeros de Brasil me entiendan. Hoy vamos a en este momento, en esta mesa de agroecología, vamos a tener tres experiencias que les pido que vayan viniendo. En el eje agroecología, experiencia de transición agroecológica en agricultura familiar, en Uruguay tenemos la propuesta de intensificación ecológica en ganadería familiar sobre campo natural, a cargo de Pablo Soca, de la Facultad de Agronomía de UDELAR. Por Argentina están las experiencias de agroecología en campos de ganadería extensiva de Córdoba, a cargo de Claudio Sarmiento, aquí a costado mío, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y por Brasil, Marco Flavio Borba. Va a hablar del enfoque agroecológico en Alto Camacuá. Bueno, estamos todos. Yo vuelvo a comentar las normas que dijo. Ah, me olvidaba del comentarista. No estaba, no lo. El comentarista es Marcio Nesque, de la Universidad de Río Grande do Sul, estadual de Río Grande do Sul, de Santana de Libramento. Disculpen. Bueno, cada expositor va a tener 20 minutos. Y después el comentarista va a tener 15 minutos. Todas las preguntas van a ser al final de las presentaciones, de las tres presentaciones. Para las preguntas, vamos a tratar de que los comentarios sean en forma oral con no máximo de 3 minutos por intervención. Se entiende, ¿no? Vamos a tratar de poder que, digamos, que bastante que gente pueda intervenir. Bueno, y aproximadamente 10 estamos pensando. Entonces vamos a empezar con la propuesta de intensificación ecológica en la ganadería familiar sobre campo natural con Pablo Soca. Bueno, buenas tardes para todos, un placer encontrarme con ustedes, el agradecimiento no solo por habernos recibido como nos recibieron, sino por la invitación. Y el título de la presentación ya está hecho, y en realidad lo venimos a presentar desde la Facultad de Agronomía de la UDELAR Uruguay. Y lo que queríamos reflexionar sobre este tema que quedó planteado ya desde la mañana, mirar el significado de la intensificación ecológica, tomando como referencia el bioma Pampas y la ganadería familiar. Cómo gestionar y qué resultados obtienen los sistemas ganaderos familiares. En ese sentido voy a hablar de la experiencia que tenemos en Uruguay, ¿no? Voy a hacer una referencia a la investigación que desde hace mucho tiempo tenemos en Fagro UDELAR, ¿no, verdad? Y tratar de hacer una reflexión final sobre qué ha pasado, un poco recogiendo la pregunta que se hacía hoy de mañana, qué ha pasado con los resultados de los ganaderos familiares cuando son enfocado sus intervenciones con coinnovación basada en la intensificación ecológica. Una definición que podemos tomar para trabajar sobre este tema: la intensificación ecológica sería los incrementos de la producción en el ingreso neto, que no es siempre directamente asociado, y en la productividad de la mano de obra con los recursos disponibles. Este es un punto central. Nosotros vamos a trabajar sobre toda la presentación tomando en cuenta los recursos disponibles que disponen los predios. Quiere decir que es necesario mejorar las transacciones ecológicas. ¿Puede haber ganadería agroecológica en el bioma Pampa, considerando la producción familiar y la cría? Nuestra respuesta es sí, pero con un dominio absoluto de las transacciones ecológicas del flujo de energía. Sin incremento en los costos y en los insumos, y también que atenúen los efectos detrimentales de la variabilidad climática, económica y que promuevan sostenibilidad. Creo que el desafío es bastante importante si lo consideramos de esa manera. Y un componente, lamentablemente esto se desconfiguró, pero un componente central de estos sistemas que en el campo técnico no hemos considerado de una manera importante es la complejidad. No solo la complejidad que le da el hombre a las decisiones, no solo la complejidad que le da el clima, sino la complejidad de un proceso que integra diferentes procesos biológicos que se expresan a diferentes escalas de tiempo y a diferentes escalas de espacio, y que implica conocer, cuantificar y modelar muy bien los aspectos de producción primaria, su relación con el clima, la gestión del pastoreo, el consumo, la eficiencia, utilización de la energía y las transacciones de energía que ocurren dentro del animal. Quiere decir que, desde nuestro punto de vista, este ha sido el centro de nuestro trabajo en Uruguay hace muchos años, pero consideramos que este es un componente central si queremos discutir la ganadería agroecológica y, en realidad, cómo puede ser mejorada la sostenibilidad de la ganadería familiar en el bioma Pampa. ¿Por qué? Porque todos los números son coincidentes que la ganadería del bioma Pampa se cría en campo natural. ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo estamos mirando este problema en Uruguay? Bueno, lo estamos mirando con investigación analítica, con muchos experimentos de pastoreo, con experimentos que en realidad desafían el concepto de oferta de forraje y su aplicación a la cría, pero también lo estamos mirando con el concepto de análisis de sistema. El análisis de sistema en este proyecto tiene dos grandes componentes, que incluso incluye a técnicos de Argentina, a técnicos de la Universidad de Beningen y un conjunto grande de colegas que trabajan en Uruguay. Por un lado, nos interesa mirar a través de una base de datos grande qué estructura, cómo gestiona la ganadería y qué resultados físicos tienen los ganaderos familiares del Uruguay. Y en ese sentido estamos trabajando con una base de encuesta y a su vez con un proyecto de co-innovación donde en 27 ganaderos familiares del Uruguay, y ahora voy a presentar dónde están, estamos apelando a la co-innovación como un proceso de caracterización, diagnóstico, rediseño y monitoreo que parte de la base del enfoque de sistemas o los sistemas complejos, el aprendizaje social y el monitoreo dinámico de proyectos para ver qué trayectoria recorren estos ganaderos familiares cuando son encarados por un proceso de co-innovación, es decir, con acuerdos técnicos y de productores sobre esta fase. Ese proyecto de co-innovación tiene dos grandes regiones, el norte y el este. Allí están divididos equitativamente los productores. Estos productores son representativos de la ganadería familiar del Uruguay. Y allí se interactúan en cuatro técnicos de campo, el equipo técnico de apoyo al proyecto que es de la Facultad de Agronomía, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, que en realidad a través de este programa interactúa con la estructura, y básicamente lo que se realiza allí son visitas a predios, instancias de discusión y planificación, instancias de discusión entre técnicos y el equipo del proyecto, jornadas de campo y jornadas anuales de evaluación del trabajo. Quiere decir que en realidad lo que estamos tratando de ver es si con los productores, en este caso, podemos llegar a acuerdos sobre qué significa la ganadería agroecológicamente sostenible, si es posible mejorarla con los mismos recursos y en realidad los indicadores que así se obtienen. Cuando uno mira el diagnóstico de estos predios, encuentra la ganadería familiar del Uruguay en toda su dimensión, encuentra sistemas que tienen diferentes estructuras de uso del suelo, hacen cosas distintas, tienen distinta cantidad de ovinos, pero en realidad hacen cosas muy distintas, pero producen de manera similar. En realidad los niveles de producción son bajos, son mejorables, y el ingreso neto, cuando uno en realidad toma en cuenta la productividad de la mano de obra familiar, sería bastante difícil que sostenga una discusión de alternativa de adobo. Quiere decir que estamos frente a sistemas que son altamente representativos de la ganadería familiar y donde se observa claramente que el ingreso neto de estos sistemas depende de los niveles de producción en algunos grupos, en ambos grupos de productores, y depende de los costos totales en los predios de este. Un proceso que le hemos ofrecido al sector productivo y que en realidad tenemos una fuerte interacción es decir, bueno, esos resultados, ¿cómo se explican? Y y se explican básicamente si uno analiza la producción, el consumo y la eficiencia de uso de la energía. ¿Cuáles son las razones? Bueno, la elevada carga animal, elevada relación anaerobio-vacuno, ausencia de gestión del potrero en el tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las que ustedes conocen. Frente a costos incrementales, evidentemente el ingreso neto es limitado. Quiere decir que esta visión ha sido empezada a acordar con los productores de manera por tramo o de manera en el resultado común. ¿Qué surge del diagnóstico predial? Algo que me parece que es común a nuestra ganadería. Si uno mira el balance de energía que tienen esos sistemas y lo mira en el tiempo, quiere decir las transacciones de energía bruta de ese sistema, en realidad lo que encuentra es que es una ganadería de mantenimiento. Y una ganadería de mantenimiento no tiene producción. Y una ganadería que no tiene producción es muy difícil que pueda dar esa discusión de aumento en la producción. Con ese sector productivo lo que estamos haciendo hoy es evaluando de forma constante el estado del sistema. Y esa ganadería de mantenimiento, es claro, se explica básicamente por el estado del sistema pastura y el estado del sistema animal. Nosotros hace muchos años que hemos identificado estas dos variables, la altura del pasto y la condición corporal de la vaca de cría, como variables de estado de este sistema, y cuando no son manejadas en el tiempo y el espacio, es muy difícil de que ese flujo de energía se articule. Otra razón clara es que bueno, los niveles de condición corporal al entorno o al parto son lejano a lo que optimizaría la eficiencia reproductiva, y cuando se aplica control del amamantamiento también, el estado nutricional de la vaca producto del consumo de energía limita el proceso. Esto es conocido, pero hace muchos años que nosotros tratamos de ver cómo esa ganadería agroecológica podría relacionar los atributos de la pastura con las medidas de manejo animal. Hicimos esa propuesta. Frente a la variabilidad en el tiempo y en el espacio de la producción de forraje, la consideración de la condición corporal y diferentes prácticas de manejo a lo largo del ciclo productivo permitirían alinear ese balance de energía en niveles interesantes. Las prácticas de manejo más importantes, el destete definitivo en marzo, la consideración de la altura de pasto y la condición corporal, la asignación de forraje en el ciclo y el control de la amamantación. Este es un modelo sobre el cual nosotros tenemos mucha información, que está disponible, lo ponemos disponible, y en realidad nos ha dado muchas satisfacciones, no solo para proyectar los sistemas, sino para comenzar a mirar con los productores cómo funciona el sistema de producción. Ahora bien, cuando miramos cómo gestionan la energía los sistemas criadores, vemos que el 41% de los predios tienen sol continuo y que en realidad solamente el 35% interviene en la fisiología del temporario. Bueno, y en realidad esto muestra claramente que el sistema criador está bajo control climático, no está bajo control humano. Y eso genera enormes problemas con el uso de la energía. Ese sistema que está acá, en el balance de energía, la pregunta es cómo se lleva hacia acá. Un sistema que no siempre tenga balance de energía positivo, pero que en realidad durante momentos claves del ciclo productivo pueda tener. Bueno, en realidad lo que estamos mirando con el sector productivo en este proyecto de innovación es cómo se gestiona en el tiempo y en el espacio del campo natural. Esto es un elemento clave independientemente de la carga animal, independientemente de la oferta corral. ¿Por qué? Porque hemos visto que la gestión del espacio temporal del pasto, si seguimos este diagrama de Girard y Weber, en realidad define no solo la relación planta-animal, sino que define cuándo ocurre eso en la fisiología de los animales. Y estudiando esto con los productores y a través de diferentes tesis, hemos encontrado que, por ejemplo, si definimos tres tipos de gestores, gestores espacio-temporal del campo natural, no gestores y gestores, quiere decir aquellos que solamente toman en cuenta el tiempo, la productividad se ordena linealmente con los gestores. Quiere decir que gestionar ese balance de energía en el tiempo y en el espacio con distintos modelos mentales, como se planteaba hoy, y que son detectados por algunas de estos trabajos que estamos haciendo a nivel predial, evidentemente mejora la eficiencia energética del proceso y sin lugar a dudas va a mejorar el resultado económico porque esto es importante. Quiere decir que la gestión espacio-temporal, a diferencia del área mejorada, número de potreros, cantidad de ovejas, superficie de los predios, nos divide claramente la ganadería familiar que estamos trabajando. Y por el otro lado, en realidad hemos vuelto un poco al modelo central del uso de la energía en la investigación, y en realidad decimos, bueno, si el problema es la gestión de este recurso, tenemos que entender cómo se gestiona, cómo se produce el pasto, cómo se usa y cómo se mejora la transferencia. Y estos experimentos que hace muchos años que empezaron en la facultad, que también están desarrollados con colegas de Brasil, el caso de Cristina Yando, que trabaja en Embrapa, con colegas de Argentina y con colegas de Uruguay, intentan ver cómo ese sistema responde frente a la asignación de pasto. Son dos niveles de oferta de pasto, y esos niveles de oferta de pasto en realidad varían entre estaciones del año. Sin entrar en ningún diseño y sin ninguna consideración, acá la pregunta central que está planteada es: ¿es posible aumentar la producción por hectárea de los sistemas de cría sobre campo natural del bioma Pampas? Bueno, la respuesta es sí, a través de la manipulación de la cantidad de forraje asignado y a través del uso de animales más eficientes. ¿Por qué? Porque asignar más pasto aumenta la producción de pasto, quiere decir que mueve la primera reacción central de este sistema en términos positivos, y asignar más pasto aumenta los kilos de ternero por unidad, por vaca, y aumenta la producción por hectárea. Quiere decir que podemos partir de 90 kilos por hectárea e ir a 150, 160 kilos por hectárea. Esto es básicamente el impacto de la mejora simultánea en producción de pasto, en consumo de pasto y en el otro componente, en eficiencia, uso del pasto una vez que está en el animal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando estudiamos cómo producen y cómo utilizan el forraje estos productores y vemos lo que los agrónomos le hemos recomendado a los ganaderos familiares que hagan para resolver este problema, que es incorporar mejoramiento, la relación que observamos entre mejoramiento, lamentablemente no se puede ver porque se configuró, nosotros no encontramos relación entre porcentaje de área mejorada predial y producción de carne o ingreso neto. ¿Qué quiere decir? Que la producción y utilización del campo natural está siendo limitada por su gestión y limita el resultado económico de otras tecnologías de insumo que hemos pensado que pueden resolver este proceso. Bien, en realidad esto es en el proceso que estamos con los productores, que era la cosa que yo les quería mostrar, provocando un fuerte diálogo entre la investigación analítica y los sistemas de producción, algunos números que hemos encontrado, pero en realidad lo que me interesa es ver cuando una experiencia de co-innovación que ya ha sido presentada en este congreso del año anterior, tomó esta propuesta de intensificación ecológica, ¿qué encontró en los resultados? Que son aspectos que todavía nosotros no tenemos pronto. Y aquí voy a ir a este proyecto de INEA, Coinnovando para el Desarrollo Sostenible. Este proyecto se realizó durante este periodo en 7 predios de la zona del este del Uruguay. Y en realidad, lo que ellos hicieron fue un diagnóstico y un rediseño predial, y básicamente se apoyaron en muchas de las cosas que yo fui diciendo hoy. La hipótesis era la misma: es posible mejorar el resultado económico y la sostenibilidad del componente ambiental de estos sistemas con los mismos recursos. Y en realidad apelaron a la propuesta que yo les mostré de asignación de forraje en base a la altura y la condición corporal, al uso de la condición corporal, algunas medidas de manejo de la recría en el primer invierno y fundamentalmente cambiar fuertemente la forma de gestión de la fisiología de la vaca y del campo natural en el tiempo y en el espacio. Como dije, eran 7 productores, ustedes ya conocen esta experiencia. Acá está la evolución de la carga antes de que comenzara el proyecto y durante el proyecto. Vean que no todos los predios bajaron la carga, por supuesto algunos que estaban con carga muy alta sí lo hicieron, este y este, pero estos 3 no. En realidad entonces vuelven sobre el mismo modelo. Un aumento en la producción de forraje no necesariamente implica bajar la carga cuando tengo que aumentar la asignación. Y eso puede implicar un cambio muy grande en la producción por hectárea. Y por el otro lado, otro aspecto muy interesante que encontraron ellos es que a largo plazo la altura del campo natural en los 7 predios era significativamente mayor a la altura con la que partieron. Quiere decir que pasaron de un sistema que lo único que hacía era emitir y no capturaba, a un sistema que empieza a capturar y deja de emitir. Esto era año 1, año 2 y año 3. Vean los niveles de altura de forraje con los que arrancaron, los que se posicionaron inmediatamente y los que se posicionaron ya cuando el proyecto terminó. Este es un componente clave. Si nosotros no aumentamos el tamaño del aparato fotosintético, difícilmente podamos pensar que hay ganadería agroecológica. Esta información es absolutamente coincidente con la información que tiene en recría la Universidad de Porto Alegre, la que ha generado desde la época de Marasquín, Naving y del grupo de Carval acá en Porto Alegre. Ellos trabajaron básicamente con recría. Y cuando miramos el ingreso neto de esos 7 predios y los comparamos con el ingreso neto de empresas creadoras del plan agropecuario, que es decir, que llevan registro, lo que observamos es un aumento muy interesante de ingreso neto de los predios con respecto al inicio, pero otro aspecto no menor de este proyecto, que es altamente destacable, que si bien el ingreso neto es sensible a los precios, obviamente porque los precios determinan el ingreso neto, empieza como a tener mucho más estabilidad en el tiempo ante las variaciones del precio. Quiere decir que es mayor que estos predios de plan, no dice mucho, porque son muy distintos, pero sí empieza a tener más estabilidad en valores que pasan a ser muy distantes de los ingresos netos de los cuales partieron esos sistemas de producción. Se logró en este caso mejorar un 56% del ingreso neto a precios del ejercicio 2014-2015 con respecto a estos precios. Y por el otro lado, algo no menor que incide mucho en la capacidad de observación, en el trabajo, en que la actividad sea atractiva y probablemente sea un concepto interesante trabajar para atraer gente joven o a tiempo parcial, la carga de trabajo de estos proyectos bajó. Esto era la carga de trabajo medida en horas año antes de comenzar el proyecto, y esto es cuando terminó el proyecto en los 7 predios. En los 7 predios la carga de trabajo bajó significativamente, quiere decir que aumentaron la producción por hectárea, el ingreso neto, también aumentó los componentes de diversidad, que acá no los presento por una cuestión de tiempo, pero están en las publicaciones, y esto es un componente central. Bajó la cantidad de trabajo, por ende la productividad de la mano de obra, que evidentemente aumentó su remuneración de una manera muy importante. Bien, ya finalizando. Como decía anteriormente, creo que en torno a la complejidad del mundo técnico, de estos sistemas, el mundo técnico no solo tiene que ponerse de acuerdo, decir que son sistemas complejos, sino ejercer en esa dirección. Tenemos que tratarlo a nivel de investigación, a nivel de los programas de transferencia, o a nivel de los programas de intervención, como sistemas que son complejos, como bien se ha planteado ahora. Esa complejidad, a los efectos de desarrollar una ganadería agroecológica, implica entrar inevitablemente en las transacciones que vimos. Hay que modelar, hay que cuantificar, hay que mostrar claramente que el potencial de esta ganadería es muy alto, pero siempre y cuando esas transacciones ecológicas que afectan el flujo de energía se alineen en torno a valores interesantes. Quiere decir que esos predios tienen, la ganadería familiar parece tener posibilidad de mejorar el ingreso neto y la sostenibilidad con la intensificación ecológica. La intensificación ecológica para la cría, podemos mirarla como la estamos mirando hoy. Esos sistemas de Uruguay familiares, que son familiares como los define el Ministerio de Ganadería en Uruguay, incrementaron el 50% del ingreso neto. Y la pregunta es ¿cómo? Bueno, desde nuestro punto de vista, integrando una buena propuesta técnica, una sólida propuesta técnica basada en mucho tiempo de investigación y con relaciones y con una metodología de trabajo medial que cambie radicalmente lo que hemos hecho. Nosotros somos usuarios de la coinnovación, hay colegas que saben mucho de este tema, que trabajan con nosotros o que están en Uruguay, que pueden opinar teóricamente mucho mejor que nosotros. Creemos que la coinnovación nos ayuda a empezar a mirar a la biografía ese balance de energía en forma conjunta con los productores y a identificar cómo se alinean los recursos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, hoy, con ese conjunto de productores, es mucho más fácil discutir el impacto climático. Hoy es mucho más fácil tomar decisiones 4 meses antes. Hoy es mucho más fácil discutir muchísimos aspectos de relación con el mercado y el clima. Y en ese sentido creemos que el ajuste de estos componentes tecnológicos, ¿verdad?, y la co-innovación por ahora ha mostrado virtudes para intervenir en estos sistemas sobre el campo natural y empezar a discutir que hay una ganadería sobre el bioma Pampa que incluye la cría sobre el campo natural que podría transformarse en un sistema, como hoy se mencionaba, que puede generar una diferenciación de valor muy atractiva.